el Señor está haciendo en los países asiáticos y lo que, ay, no, estén así. Entonces termina de hablar y silencio sepulcral. Entonces el pastor que lo invita a él dice, qué bueno que el Señor te siga usando ahí. Aquí en Nueva Orleans el Señor también está haciendo grandes cosas. Otro silencio y otro de los pastores dice, lo que es por mí que el Señor matara a todos esos compadres en un viaje. Y él dice que se quedó ahí. Personalmente mi opinión es que la religión musulmana es una religión diabólica. Lo digo con absoluta responsabilidad y respeto, pero yo creo que es diabólica. No voy a ser políticamente correcto al respecto. Pero de ahí a decir, Dios destruye a todos esos infelices, hay un abismo de diferencia. Entonces dice que él quedó ahí, plop. Y esperaba que alguien dijera algo. Nadie dijo nada. Y después siguieron jajaja conversando sus cosas. Al otro día él va, predica en la iglesia y cuenta lo que el Señor está haciendo y otra vez lo mismo. Terminó y se sube el pastor. Qué bueno, hermano, que el Señor te siga bendiciendo, pero nosotros aquí, y hace toda una locución patriótica y se acerca a Estados Unidos, lo típico, Estados Unidos, los salvadores del mundo, el Mesías y la cuestión y bla, la tierra prometida y toda la cosa. Y después dice, bueno, hermano, usted sabe que nosotros apoyamos a este misionero, así que ahora hay que apoyarlo financieramente y bla, bla, bla, toda la cosa. Y si no lo apoyan, yo voy a orar para que el Señor envíe a sus hijos a esos países. Y corre todo el mundo a darle plata. No, ¿en serio? O sea, lo que cuenta el hermano. Y si no, dice, voy a hacer lo que... ¿Se acuerdan la otra vez cuando vino un japonés? Un hermano japonés, él dijo esto y yo también dije... Señor, oro para entonces para que tú envíes a los hijos nuestros a Japón. Y ahí dijo, le levantamos una súper buena ofrenda, él se llevó su notebook y toda la cuestión. El hermano quedó plop. Y dice que él vuelve a su casa y cuando vuelve, va en el camino, él dice, tenía una mezcla de rabia, de mucha rabia, de una tristeza profunda, sin poder creer lo que estaba escuchando y había presenciado tanto el día anterior como ese, pero después lo asalta, hizo un pensamiento y dice... ¿Y no será acaso que estos hermanos simplemente manifestaron abiertamente lo que cree la mayoría de los cristianos en mi país? Pensad, hermanos. Cuando de repente nosotros decimos los mundanos, usted sabe, yo le he dicho muchas veces que yo no digo eso porque lo encuentro horroroso. Los mundanos. Ah, quiere decir que nosotros somos marcianos entonces. ¿Ya? Los mundanos, los perdidos. Ayer un momento aquí de la reunión de jóvenes, de las cosas que decía el Señor, o sea, no me das asco, dice el Señor, no te rechazo, pero a veces nosotros es como, encontramos a alguien, yo soy muy santo. Hermano, a veces caemos en eso, o lo pensamos. Y usted sabe que para el Señor da lo mismo que lo pensemos, lo digamos. Nosotros nos engañamos entre nosotros mismos, pero el Señor sabe todo lo que pensamos. Entonces Él tiene todo el derecho por el precio que pagó por nosotros. Entonces por eso que Él nos dice que debemos vivir y respirar para y por Jesús. En Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Él para buenas obras. En 1 Corintios 10:23 dice que todo me está permitido, pero no todo es provechoso. En 1 Corintios 6:9-20, entre muchas otras cosas, dice que todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. Nada. Somos libres, como cantábamos hace un momento. Pero nada me debe dominar. Efesios 5, del 1 al 4, dice, por tanto, imiten a Dios. Estamos hablando de ser discípulos. Imiten a Dios como hijos muy amados, nos dice el Señor por medio de Pablo, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Hermanos, somos libres, nosotros somos una congregación libre, somos una congregación que nos gusta reírnos, que nos echamos broma, somos una congregación que cuando hay que pasarlo bien, lo pasamos bien, y si hay que bailar, bailamos, ¿y qué? Pero también, hermanos, ¿sabe que algo me hizo clic? A raíz del famoso Festival de Viña, que como yo puse ahí, ni me interesa, ni me importa, ni me quita el sueño, ni me estresa, pero yo voy a ver si algún artista me interesa. Lo veo y quería ver a Elton John sin olvidar que el diario decía que llegó con su esposo y sus dos hijos. Pero vi a Elton John, vi a 31 minutos y vi a la Fran Valenzuela porque es mi placer culpable ver algún tipo de pop chileno más o menos bien hecho. Pero no me interesa lo que hay alrededor, no me interesa la chimuchina, nada y no hay, y no me importa ni me quita el sueño. Pero de repente leía comentarios: qué horror el humor de Viña. Ahora, yo para adentro decía, para hacer el comentario tengo que ver eso. Entonces, ¿para qué lo veis, po? Pero si es cierto, somos libres. La Escritura dice: todo me es permitido. Usted puede hacer lo que quiera, yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo me edifica. Y no somos graves, porque nosotros hemos montado los tremendos shows humorísticos y nos reímos nosotros mismos y toda la cosa. Pero el Señor dice que hay muchas cosas que no se puede, no se debe. Palabra indecente, conversación necia, chiste grosero, dice mencionarse la inmoralidad sexual, etcétera, todo lo cual está fuera de lugar. ¿Para qué lo ven entonces, po? ¿Alguien les pone la pistola al pecho? Yo soy tan cuico y ciútico que yo puedo decir: yo no veo televisión chilena. Y es cierto, no veo. Entonces, las noticias veo, y el fútbol, por supuesto. Pero no sé, no conozco los programas, no sé, cuando a veces reclaman, es que tal programa, es que salieron las piluchas y la cuestión, entonces, ¿para qué lo estáis viendo, Bojil? O Gila. Porque ahora van a dar una... van a dar una teleserie nueva. Para ellas. Para ver los vedetos bailando en el pole. Se da cuenta, hermano, que a veces nosotros caemos en cuestiones. Nosotros criticamos al mundo. El mundo. El mundo vara. O sea, criticamos y la cosa. Ahora, todo esto lo sé porque mi hijo trabaja en el canal, no porque yo vea eso. Ahora entienden. Pero hermano, cuando yo leo esto, que no debe haber nada de eso, entonces pienso. Efesios 5, 15 al 33. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Por medio de Pablo, el Señor nos dice a todos: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios por el Padre, al Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Colosenses 3 dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto,